Me dijiste que no, que fácil fue alejarnos. Entonces se encaprichó el destino, dijo lo contrario. Yo te vi, vos me viste otra vez. Y estamos escuchando el tema, esta hermosa canción, Yo te vuelvo a elegir, que lo hace la señorita, la artista Lucía Giles. Hola Lucía, ¿estás por ahí? Hola. ¿Estás tocando el violín? Hola. Lucía. Hola, hola. Lucía no está. Seguimos Lucía escuchando se el tema. Fue. Lucía no está, Lucía se fue. No, debe haber un problema con las redes intergalácticas. Hay un problema. La atmósfera, los rayos cósmicos. Seguimos escuchando a Lucía mientras haciendo Yo te vuelvo a elegir, Berkovich, Yo te vuelvo a elegir. Yo también, siempre, me vuelvo a elegir. Y ahora sí, estamos con Lucía. Hola, Lucía. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo andás vos? Bien, todo bien. ¿Qué andas haciendo? Nada, estamos por entrar a probar sonido, porque estamos por tocar en una fecha. Ah, ¿ya estás por tocar ahora? Mía, mía, pero estamos por tocar. ¿Y en dónde va a ser eso? ¿Cómo? ¿Dónde va a ser eso? Eso va a ser en La Pincoya, que quedan 17, entre 70 y 71. Estamos hablando, de la ciudad de La Plata. La ciudad de La Plata. Bueno, sí. Si estás en La Plata y acabás de escuchar esto, andá para La Pincoya. Dale, a escuchar a Lucía. bueno, Lucía, ¿qué se siente? No sé, nosotros vemos acá tu currículum. Todo tu currículum vitae y vemos que has tocado con muchas figuras de la música, gente así reconocida, famosa, inteligente, capaz. A pesar de tener 25 años. Bueno, ¿no? Muchas gracias. Bueno, le voy a contar porque, sí, yo estoy diciendo, pero no estoy diciendo quién es. Vos lo sabés, pero los que nos están escuchando no. Acá dice que has tocado con Daniel Herrero, Hilda Lizarazu, te ganaste un concurso de Sónica Speedy, compartiste escenario con Fabiana Cantilo, con Iván Noble. Y bueno, y un montón de gente más. Lula Bertoldi de Eruca Sativa. Y sí, eso grabó nuestro disco. ¿Cómo? ¿Participó en tu disco? Claro, grabó nuestro disco y bueno, es el tema que van a escuchar ahora cuando termine la nota, que se llama Sin Estribillos, que es el corte del disco en el que participó Lula Bertoldi. La verdad que estamos re contentos con esa empujón. Participación, porque para nosotros fue re groso y lo sigue siendo ahora cada vez que lo escucho el tema. Entonces, sí, la verdad que a veces uno no se pone a pensar en todas las cosas que hizo con la música hasta que alguien las enumera y te das cuenta de todo lo que venís haciendo hace un montón de años, rompiéndote para que todo salga bien y, bueno, tomás conciencia un poco de todo el trabajo que hay atrás de esto. Claro, que no es en vano el trabajo, eso está bueno, ¿no? ¿Cómo? Que sentir que trabajás y que no es en vano está bueno. Sí, no, de uno, o sea, saber que todo lo que estudiaste y que las noches que estuviste sin dormir, armando arreglos y todo el tiempo que invertiste en esto tiene, digamos, un sentido y vale la pena. Lucía, Ilana acá te habla de Ofrendas Urbanas, obvio, porque estás en este programa, pero te quería consultar un poco acerca de la movida cultural en La Plata. Digamos, vos sos oriunda de allí, estás por tocar incluso ahí. ¿Qué particularidad tiene? Porque, bueno, también has tocado en Capital, si tiene alguna diferencia, que sobre todo para nosotros que salimos un poquito más por acá. Y mirá, la ciudad de La Plata es una ciudad con mucha movida cultural, pero también en la ciudad hay muchas bandas y los arreglos que se dan en los bares no están buenos para los músicos, o sea, no son justos, muchas veces nos sacan porcentaje de nuestras entradas, nos sacan parte del laburo. Yo estoy un poco medio en contra de eso y por eso también es que el otro día, por ejemplo, toqué en el living de mi casa como en modo de protesta, como que en esas condiciones no quiero tocar. Si me van a hacer pagar el sonido, para mí es un servicio que tienen que brindar los lugares, y si tampoco nos van a pagar como trabajadores, porque los músicos somos trabajadores como un médico o como un abogado. Lo que pasa es que, bueno, el arte está como un poco desvirtuado, no solamente en la ciudad, sino en el país en general. Ajá. O sea, y... Ah, mira, entonces se enfrenta a esa problemática y te pasa lo mismo cuando viene a Capital, porque hasta donde yo sé... ¿En Capital decís? Claro, digo, hasta donde yo sé se suele pedir un porcentaje. Yo he tocado y sí, también las propuestas de los lugares siempre es que hay que llevar un mínimo de gente o que hay que dar tanto porcentaje de las entradas. Siempre, digamos, el bolichero, en este caso, quiere como hacerse del mismo sí, músico, parte de... O sea, que no se piensa el lugar como un espacio para el arte, sino para ver qué pueden vender a partir de lo que ustedes hacen en este caso. Claro, me parece que el manejo de ahora es ese. Uh-huh. Y, che, contanos, ¿te queda alguna fecha acá por delante que te guste comentar? Se cortó. Con Sole Montes, que es la chica que va a cantar, que es alumna mía. Ajá. Y bueno, la estamos ahí haciendo el aguante. Después vamos a estar tocando seguramente en diciembre con la banda y pueden ver todas las fechas que vamos a estar publicando en nuestra página de internet, que es www.luciagiles.com. Espectacular. Bueno, Lucía, estuvimos escuchando lo que hiciste, la verdad que está muy bueno. Y ahora nos vamos escuchando Sin Estribillos, el corte de tu último disco. Vale, muchas gracias chicos por la difusión. Les mando un beso grande. Gracias a vos. Chao. Y todo en una canción. Que no se apague mi voz. Tanto me equivoqué. No supe ver el color. Sin estribillos en los bolsillos, me fui de casa perdida. Cerré los ojos, no tuve tiempo para una despedida. Sin viejos cuentos volviera a ver a Florencia Díaz. Ella soñaba en chupetines. Ahora sí está dormida. Sin estribillos en los bolsillos, no me di por vencida. Cerré los ojos, seguí cantando como escenario mi vida. Que no se apague el color de mi voz, que se despierten los recuerdos. Cerrados ojos y poder verlos, que sea casa perdida. Cerré los ojos, no tuve tiempo.